10 y 46 minutos, tal y como les anticipamos, nuestra primera invitada va a ser la pintora ubriqueña Remedios Rubiales, ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique para hablarnos. En otras ocasiones hemos conversado con ella sobre exposiciones, sobre evidentemente distintas iniciativas. Hoy en concreto sobre otra muy interesante que además va a ser pionera en nuestra localidad. Estamos hablando de la iniciativa, la creación de una galería de arte en nuestra localidad, que además va a incluir una escuela pictórica, una escuela de arte para los más pequeños. Vamos a ofrecer todos los detalles al respecto porque, como decimos, Remedios está por aquí ya con nosotros, aquí en los estudios de Radio Ubrique. Remedios, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y una nueva aventura que, arrancas el próximo 5 de septiembre. Pues la verdad es que sí, que estoy bastante entusiasmada. Es una nueva ilusión y la verdad que como todos me conocéis, me gusta emprender nuevos proyectos y este es uno de los que tenía ganas de hace tiempo y bueno, pues en ello hemos estado trabajando duro en estos últimos meses hasta que hemos podido conseguir el poder difundir la noticia, ¿no? El que vamos a presentar nuestra galería de arte. Y la verdad, como te digo, que nos ha costado pues mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, pero hay una cosa muy importante y es que está rodeada de mucha ilusión, de muchas ganas, de mucho trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que para emprender un negocio de este tipo tiene que ir mezclado este tipo de cosas, ¿no? La ilusión y las ganas. Hay que decir que va a estar situada, bajo la academia que has creado, así que en los callejones, ¿no? Así es. Como todo el mundo sabe, pues estamos en los callejones número 23, donde tengo mi academia de peluquería y estética. Y bueno, pues debajo del local pues tenemos otro salón, mide 120 metros y desde que lo tenemos pues la verdad que siempre pensé en que quería hacer eso, ¿no? Que quería montar una galería de arte. Ha costado un tiempo porque, como te decía anteriormente, fuera de micro esto cuesta mucho dinero, mucho trabajo y podernos permitir el poder hacer este tipo de iniciativa pues ha costado su tiempo, ¿no? La verdad que presentar hoy el proyecto y decir que tenemos 120 metros de galería pues para mí es una satisfacción. Lo hemos preparado con muchas ganas, el estilo que tiene pues también es muy personal mío. He intentado cuidar el detalle hasta el último y bueno, pues también hay cosas pues que iremos trabajando poco a poco, ¿no? Todo esto, como te digo, lo hemos ido haciendo durante este tiempo. Mucha gente me dice, pero ya, pero porque claro, yo he ido comentando que tenía ganas de montarla, que estaba ahí y bueno, pues a lo mejor han ido de vacaciones y cuando han vuelto le he dicho, tal día es la inauguración, os espero. Pero ya está hecho, le digo, tío, esto tiene que ser rápido, esto no puede ser despacio. Entonces, pues eso, que el próximo día 5 vamos a tener esta inauguración de esta sala y la verdad que contenta, ¿no? Porque es un nuevo proyecto en el que no se puede dejar tampoco atrás los nervios, ¿no? Porque es una nueva aventura donde tienes que afrontar otras adversidades, ¿no? Y claro, es algo diferente porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy acostumbrada pues a exponer, a presentar mi obra en diferentes espacios, pero hacer un espacio dedicado a una galería de arte, ¿no? Porque, como todos saben, pues una galería de arte pues está más dedicada al comercio, está más dedicada a la enseñanza, está más dedicada a poder difundir el arte, ¿no? Y entonces pues es algo nuevo, algo diferente en el que nos vamos a embarcar y la verdad pues que no se puede evitar el estar nervioso y a la vez ilusionado y con ganas de ver cómo va todo, ¿no? Porque, como digo, es una nueva iniciativa y bueno, y es nueva en Ubrique, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener salas de exposiciones, tenemos también la fundación que tiene su sala de exposiciones, en fin, tenemos variedad expositiva y bueno, pues yo quería pues, también aportar mi granito de arena a medida de mis posibilidades y también pues hacer un espacio que estuviera dedicado a los ubriqueños, porque hay una cosa muy importante y es que el poder haber hecho esto se lo debo a los ubriqueños, porque en todo momento que yo he montado o que he hecho alguna iniciativa, algún proyecto, me han apoyado. Y si no fuera sido por eso, yo no hubiera podido montar esto, porque como digo, esto tiene una fuerte carga económica. Y si no me fueran apoyado en mi proyecto inicial, pues la verdad que no hubiera podido llegar a este punto, ¿no? Entonces, desde aquí quiero agradecer tanto a los ubriqueños como a todo mi equipo, porque tengo un montón de gente detrás de mí, ¿no?, que me está ayudando a poder llevar esta iniciativa, y por supuesto a mi familia, porque si no fuera por ellos, sería prácticamente inviable. Ellos lo dan todo cada día y si no fuera porque ellos me animan, venga, no decaiga, vamos para adelante, ¿no? Pues no podría presentar este próximo día 5 este proyecto tan emocionante. Una apuesta muy importante porque, como decimos, se trata de una iniciativa novedosa en nuestra localidad. Es cierto que existen salas de exposiciones públicas o, en este caso, colectivos, fundaciones, pero va a ser la primera galería comercial privada, sala de exposiciones para esos pintores que lo soliciten, que se lleguen a acuerdos con ellos, y también en ese mismo lugar, ahora vamos a hablar de esa escuela también de arte que se va a poner en marcha, como decimos, algo pionero en nuestra localidad, privado, pero sí que quiere subrayar que abierto a aquella persona que quiera participar, ¿no? Exactamente. Como digo, pues, y tú bien has explicado, es privado porque los hemos hecho con fondos económicos privados, nunca públicos, y ha costado, porque ya te digo, mucho trabajo. Pero está abierto a todo el mundo y está abierto a todas las iniciativas artísticas que quieran participar en nuestra sala. Y bueno, pues el hecho de hacer una escuela de arte es por varias razones, ¿no? Una de ellas porque la gente a lo largo de todo este tiempo como profesional del arte, pues me han ido parando por la calle o me han ido preguntando por correo electrónico o por las redes sociales que si yo impartía clases de dibujo, pintura. Y entonces, pues yo la verdad que estaba inmersa en otros proyectos y la verdad que no podía sacar tiempo. Cuando decidimos montar en la galería, una de las cosas que se me vino corriendo a la cabeza era esa, ¿no? El poder dedicar un espacio a todos aquellos jóvenes que me habían preguntado y que querían formarse conmigo. La verdad que la idea de escuela creo que es una idea novedosa porque no es lo que estamos acostumbrados quizás aquí, ¿no? ¿No? Yo le he querido poner un título especial a la escuela porque normalmente estamos acostumbrados a clases de dibujo, pintura, y bueno, pues yo esta vez le he querido ir un poco más allá, ¿no? Y nuestro nombre de la escuela se llamará Artes Prácticas y Estrategias Creativas, porque muchas veces estamos acostumbrados solamente a un tipo de formato, un tipo de técnica, y lo que vamos a pretender con nuestra escuela es que haya diferentes niveles, o sea, que tenemos tres niveles, desde los 5 a los 10 años, desde los 11 hasta los 15, desde los 16 a los 18, son los tres cursos que tenemos. Y en esos diferentes cursos lo que vamos a intentar es de aprender tanto historia del arte, a través de esa historia vamos a intentar de pintar diferentes obras con diferentes técnicas, con diferentes formatos, el tema del color que es tan importante. Yo siempre le di importancia al color, ¿no? Pero cada día le doy más importancia porque en cualquier área que se desarrollen de la vida lo van a necesitar, es primordial. Mira, nosotros todos los días en nuestra escuela, y es peluquería estética, ¿no? Pero es algo que está ahí y lo tengo que impartir todos los días porque el color es tan importante que tanto en tintes como en maquillaje, pues igual pasa en el mundo de las artes plásticas, ¿no? Necesitas una base importante del color. Y entonces pues nosotros queremos basarnos en ese tipo de cosas que vayan desde lo más básico a que el niño pueda desarrollarse y crear su propia obra. Y un poco va encaminado por ahí, ¿no? Y bueno, pues el que esté interesado y me esté oyendo, pues que vaya allí a los callejones número 23, que es donde voy a estar yo, y le informaré un poco más. Pero como ya te digo, ha sido una iniciativa que me la ha pedido la gente desde hace mucho tiempo. Y la verdad que voy a sacar un ratito de mi tiempo porque también muchas veces estoy demasiado ocupada con otras cosas y he tenido que ajustar mucho mi agenda para poder sacar estos dos días, sería lunes y martes, para sacar estos dos días para dedicárselo a una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Que es el mundo del arte y, por supuesto, dedicárselo a los más pequeños. Mira, cuando yo estaba estudiando, hice un máster del estado de conservación del patrimonio histórico, nos decían que una de las cosas más importantes para que llegara la historia a lo más lejos posible de lo que iba sucediendo en una ciudad, del arte, es que teníamos que empezar por los niños, explicándoles cuáles eran nuestras tradiciones, cuál era. Pues yo he querido rendir homenaje a los niños porque ellos son el futuro de nosotros, ¿no? Y yo creo que hoy día, por desgracia, en muchas escuelas pues no le dedican tanto tiempo a las artes plásticas y eso es lo que hace que se desarrolle el niño, que tenga creatividad, que tenga ese ingenio luego en la vida, ¿no? Porque yo lo pongo en práctica en mí. Y yo la verdad que me siento muy afortunada el poder haber hecho la formación que tengo, porque me ha permitido desarrollarme en muchos campos, aunque tú muchas veces dices, pues no tiene nada que ver esto con esto. Pues sí, porque ese conocimiento lo he podido poner en práctica en eso, sin darnos cuenta de que es algo, como tú dices, es algo que está ahí, pero que no, todo al final nos sí, sirve para se algo. Impulsa la creatividad. ¿No? Mm-hmm. Y por eso yo quería dedicarle este tiempo a los más jóvenes, ¿no? Y bueno, pues me encantaría que vinieran muchos a mi escuela, porque mi equipo y yo, pues la verdad que estamos muy ilusionados en poder emprender este nuevo proyecto. Así que habría un doble enfoque dentro de lo que es el proyecto. De un lado, para pintores profesionales que quieran exponer en esta galería comercial, con carácter comercial, y de hecho, bueno, pues se tendría que llegar a un acuerdo, con, en este caso contigo, para esa exposición. Eso por un lado, y de otra parte, para los que quieran, para los pequeños que quieran formarse en torno al ámbito creativo, pictórico, de las artes plásticas, en definitiva, pues también tendrían esta oportunidad, como lo decía, los lunes y martes, y estaríamos hablando de distintos niveles, desde los 5 hasta los 18 años, ¿no? Exactamente. Como tú bien has explicado, serían desde los 5 hasta los 18, y tendríamos abierto la escuela lunes y martes por la tarde, y luego, pues, lo que es el espacio expositivo, la verdad que, como te he dicho, es un espacio que he ido cuidando al detalle, y que yo espero que les guste a todos los profesionales. En estos días, pues lo que me he dedicado es a ir invitándolos uno a uno. Y bueno, pues la verdad que yo espero que también les guste, y si ellos quieren participar en esta sala, pues podíamos hablarlo, verlo. El día 5, la obra que va a estar expuesta va a ser la mía, porque como iba a ser el día de inauguración y demás, pues decidí que fuera mi obra, ¿no? Pero esto está también pensado para que podamos llegar a algún tipo de acuerdo y que también pueda exponer mucha más gente a lo largo del año. La inauguración, por tanto, día 5 de septiembre, ¿a qué hora? A las 9:30 de la noche. También es un espacio muy especial porque, aparte de que tenga el espacio expositivo que tiene, también es la ubicación, porque está en los callejones número 23, por allí pasamos todos los ubriqueños y ubriqueñas, y aparte también la gente que viene a visitar nuestro pueblo. Entonces creo que es un enclave único donde abarca un montón de posibilidades a la hora del comercio, ¿no? También es una de las zonas comerciales de Ubrique, ¿no? Y ¿por qué no con el arte? Si nosotros somos un pueblo de artistas y nos conocen mucho por la marroquinería, pero ¿por qué no nos pueden conocer por el mundo del arte? Además, es cierto que es una iniciativa privada, pero también contribuye al entorno, a la puesta en valor del entorno, porque siempre suma, siempre añade, desde luego, a la zona el que haya ese punto de arte, de cultural, que se pueda visitar por parte de los visitantes y, bueno, puedan adquirir también sus obras, ¿no? Cuando estábamos elaborando, cuando estábamos pensando en el proyecto, siempre, cuando hablábamos de la palabra privado, nos daba un poquito de reparo, ¿no? Porque muchas veces cuando tú escuchas privado, dices, uff, aquí hay una barrera, por ahí no se puede entrar, ¿no? El motivo de decir privado es porque lo que he dicho, que lo he hecho no con recursos públicos, sino con recursos privados propios. Y por supuesto, quiero dejar claro que está abierta las puertas para todo el mundo, que me gustaría que ese día 5, pues que todo aquel que le guste el arte, todo aquel que quiera participar conmigo y disfrutar de ese día conmigo, pues que lo haga y que vaya a las 9:30 de la noche. Lo hemos puesto en ese horario porque sabemos que hay más actividades culturales, perdón. Y claro, pues más o menos para que todo el mundo pudiera ir, saliera del trabajo. Por eso decidimos a las 9:30 de la noche, porque no es una hora descabellada tampoco, porque es jueves. Y ya estamos en casi plena fiesta y también cerca del concurso de pintura al aire libre. Y aparte porque es el día de mi cumpleaños, que tengo que decirlo. Por cierto que día 5, la galería además se llama Proyecto 5. Exacto. Mira, la verdad que es un número que le tengo mucho cariño y la verdad que me ha acompañado desde que nací, ¿no? Es un número muy especial para mí. Y la verdad que también que es el quinto proyecto que montó en los callejones. Entonces, pues era sí o sí, el 5 tenía que ir. Y entonces por eso decidimos ponerle Galería de Arte Proyecto 5. Pues ya lo saben, una iniciativa que echa a andar a partir de este día 5 de septiembre. Y como me comentabas, bueno, pues lo importante era materializarlo ya, y a partir de ahora, bueno, pues va a ir cogiendo forma con esas dos facetas. Y bueno, pues abierto a la participación de quien lo desee, ¿no? Exactamente, vamos a ver, nosotros hemos comenzado este proyecto, pero por supuesto queda mucho camino por trabajar y trabajar duro, porque incluso hasta dentro de la sala podemos seguir sacándole mucho más partido de zonas más expositivas y obviamente aquí es cuando comenzamos, el día 5 comenzamos esta andadura, pero tenemos que ir también pues trabajando y viendo las necesidades de cada artista y por supuesto las necesidades de la escuela e intentar ir evolucionando poco a poco. A mí nunca me han gustado las prisas, a mí siempre me ha gustado ir de poquito hacia arriba. Entonces, pues ya te digo, lo he montado con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucha ilusión, he intentado de que tenga todos los medios posibles al alcance. A la hora, por ejemplo, ayer estábamos eligiendo los raíles. Mira, ¿y ahora cuál? Porque hay 20.000 tipos. ¿Y ahora cuál? Es uno que es antirrobo, otro que no sé cuánto. Entonces, también hemos tenido que adecuar, porque incluso hay veces que yo digo, bueno, me voy a adecuar al que he visto toda la vida, porque a veces luego no vamos a saber montarlo, porque eso tienes que montarlo tú. Y bueno, pues es el tipo de montaje el que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En todas las salas expositivas. La iluminación igual. ¿Y ahora qué foco? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y también vamos un poco en un principio a ciegas, porque también nos tenemos que hacer a la sala y poco a poco pues ir viendo las necesidades que tiene. Si hace falta más foco, si hace falta menos foco. Una cosa también de las que más me gusta de ese espacio es la luz natural que tiene. Entonces, quizás es algo que llama muchísimo la atención, el que con luz natural se ve todo súper bien, que vamos a necesitar los focos porque por la noche lo vamos a necesitar, pero en realidad con la luz que entra de los ventanales es que, bueno, a mí es que me encanta. Y luego pues eso de habrá que ir trabajando y habrá que ir viendo poco a poco las necesidades y trabajando duro este proyecto. Cierto es que un proyecto, una iniciativa que se echaba en falta, ¿no, Ubrique? ¿No? En el sentido de que tú vas a cualquier otra población y siempre hay galerías comerciales, ¿no? En muchos casos hay galerías comerciales, se echaban falta, yo, porque Ubrique además, por la gran cantidad de pintores, de la afición que existe al respecto, pues es algo que, bueno, todavía quedaba por llevar adelante y que se va a traducir con este proyecto, ¿no? Pues mira, yo siempre que he tenido la oportunidad en los medios de comunicación siempre he defendido mucho el que Ubrique es un pueblo de artistas y que necesitábamos una sala de exposiciones en condiciones, que necesitábamos más iniciativas culturales. Y bueno, pues la verdad que esto ha ido surgiendo poco a poco y se ha ido viniendo a las manos. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de poderlo llevar a cabo y bueno, lo vamos a intentar de llevar de esta manera, ¿no? Siendo una galería de arte, porque obviamente todo esto, pues como hemos explicado, conlleva mucho trabajo detrás y por supuesto el tener una sala de exposiciones o una galería de arte abierta pues cuesta todos los días mucho dinero, ¿no? Entonces, por eso pensamos en galería, ¿no? En que fuera algo pues también comercial y que la gente pudiera vender sus cuadros, ¿no? Porque al fin y al cabo tú expones y hay veces que puedes llegar a vender esa obra y otras veces que no, ¿no? Y entonces nosotros también queríamos pues que pudiéramos obtener ese resultado que pretende cada artista, ¿no? El tener eso. Y como tú bien has explicado, es algo diferente a lo que hay en Ubrique, porque no tiene nada que ver, son cosas totalmente diferentes. Y bueno, pues lo hemos hecho con ganas, con ilusión y bueno, con ganas de ver también cómo reacciona la gente. Hasta el momento, ya te digo, no han parado de ponerse en contacto conmigo. ¡Qué ilusión, Remen! ¡Cuenta conmigo! ¡Qué bien! No sé cuánto, ¿no? Y hasta ahora mismo, pues la verdad que la acogida que está teniendo solamente con la difusión de la apertura, pues la verdad que está siendo fantástica y la verdad que eso también te hace sentir bien y que vayas cogiendo confianza. Pero es un trabajo que hay que seguir trabajando duro y que hay que seguir incidiendo y bueno, pues intentar de que este proyecto pues salga bien. Pues ya lo saben, el próximo día 5, jueves de la próxima semana, la inauguración de esta galería Proyecto 5, que incluye una escuela de artes plásticas y estrategias creativas, a partir de las 9:30 de la noche y la invitación para toda aquella persona que desee acudir. Exactamente, como tú dices, pues me gustaría dirigirme al pueblo de Ubrique y decirle que me encantaría que el próximo día 5 de septiembre a las 9:30 de la noche me acompañara en los callejones número 23 en El Bajo. Y que es un proyecto, como os digo, hecho con mucha ilusión y por eso me gustaría que me acompañarais todos y que vinierais a disfrutar de este nuevo proyecto mío. Siempre la verdad que me puedo sentir bastante orgullosa porque siempre va mucha gente, ¿no? Pero en este caso pues me gustaría que pudiera venir todo el mundo sin pensar de que porque yo no le haya mandado una invitación o porque yo no me haya parado y le haya dicho pásate, porque son mucha gente pues que desde aquí se sienta invitado y que vaya a visitar mi galería. Pues nos quedamos con esa invitación. Agradecerte que nos haya acompañado durante estos minutos. Estaremos muy atentos a ese proyecto, por supuesto, y mucha suerte, porque además, ya digo, es una iniciativa particular, como pueda verlas, pero que además suman al conjunto de la población, porque es una iniciativa cultural de apuesta y de una ventana abierta también a todos los pintores de nuestra población e incluso de formación de cara al futuro para los pequeños desde esa perspectiva artística. Así que, lo dicho, Reme, muchísima suerte y muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Ya saben, el día 5 de septiembre, jueves, inauguración a las 9:30 de la noche. Muchas gracias. A vosotros. Viajes Nevada organiza una excursión al Pirineo Aragonés, Navarra y Zaragoza, 7 días del 8 al 14 de septiembre. Con visitas a Jaca, Parque Nacional de Ordesa, Pamplona, Huesca, Zaragoza y alrededores. El precio incluye autobús, hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, almuerzos en restaurantes, excursiones detalladas en el programa, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona 415 euros. Para más información y reservas en calle Velázquez número 1 o en el teléfono 956 46 35 39. ¿Te casas en 2020? Cásate con Diego Arenas Fotografía. Tenemos la agenda abierta y te ofrecemos una gran promoción. Si contratas el reportaje fotográfico y Rita Fotomatón antes del 31 de diciembre, obtendrás un descuento de 100 euros. Sí, 100 euros. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya. Estamos en calle García Lorca número 9, en Ubrique. Diego Arenas Fotografía. Teléfono 677 89 95 47. Karate Kampón inicia nuevo curso el próximo 2 de septiembre. Acuda a nuestras clases de 6 a 7 y de 7 a 8 los lunes, miércoles y jueves. Precio 25 euros al mes, inscripción 15 euros y si asistes a las clases en septiembre no pagas la inscripción. Imprescindible kimono. Karate Kampón, Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. Nuestro departamento de publicidad nos pasa el siguiente comunicado. Empresa Ubriqueña necesita personal de montaje y desmontaje de eventos musicales. Incorporación inmediata. Para más información, 666-000-128. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodens. Ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodens contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas